escuchar a las compañeras guaraníes del programa de radio que ya mencionamos, Ñaño Peñán de Ñe, en el que nos hacen una importante reflexión desde sus voces, sus experiencias, las experiencias de su territorio, con la pregunta: ¿quién cuida a los defensores del territorio? No se olviden que pueden escuchar todo el material que trabajamos de manera colectiva, transmisiones, coberturas, reportajes en nuestra página web fugaradial.org. Hasta la próxima. Tejiendo nuestra palabra. Tejiendo cultura y saberes. Tejiendo resistencia colectiva. Tejiendo nuestra palabra. Un programa radial virtual con voz propia. Promoviendo derechos, honrando el territorio. Honrando el territorio. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ruth Chanosa, presidenta de la Organización de Mujeres del Tibnis y de la Nación Yuracareno. Muy buenas tardes a cada una de ustedes, hermanas, que están ahí presentes, ¿no? Gracias por la invitación. Estamos siempre pendientes, ¿no?, a cualquier llamado de las compañeras que viven en diferentes territorios, ¿no? Mi nombre es Juana Manacá, soy del municipio de San Miguel de Velasco, del departamento de Santa Cruz, del pueblo chiquitano. Realmente estamos también sumándonos estas voces como defensoras ambientales con el luto nacional que envuelve a todas y todos que de alguna manera estamos vinculados, por supuesto, al trabajo por la defensa de los territorios, de los bienes naturales, al trabajo también a la protección de los derechos de la naturaleza. Y en este caminar somos todas, todos defensores también de lo que significa defensores ambientales del territorio, y por supuesto estamos como también conmocionados frente a lo que significa el asesinato de Francisco Marupa, que es un compañero, que era un compañero también defensor ambiental, porque creemos que frente a todo lo que significa, por ejemplo, la violencia estatal y empresarial, que nos atraviesa el cuerpo, que asfixia nuestras luchas, pero que también nos criminaliza, como en el caso de las compañeras defensoras de Tarquía, que también están criminalizadas, y que se persigue y que al final, lamentablemente, se acaba con nuestra vida. Queremos destacar una serie de pronunciamientos a nivel nacional que han sido presentados a propósito de lo que en primera instancia se escuchaba por el Ministerio de Gobierno, ¿no? Que decía, no se preocupe, no tiene que ver este asesinato con algo por su trabajo como defensor del pueblo, ha sido asesinado por X persona. Pero sin ni siquiera recurrir a un proceso real de investigación, el ministro refleja semejantes palabras como ya dictaminando una sentencia. Entonces, eso nos llama poderosamente la atención, y es por eso que desde distintos colectivos, organizaciones e instituciones a nivel nacional, tejido social como organizaciones de base también, se han pronunciado al respecto de lo que significa poder pedir esclarecimiento, verdad y justicia por el asesinato de nuestro hermano Francisco. A lo que yo les voy a comentar es que nosotros como pueblos indígenas, llámese lo que viven dentro de los territorios, lo que viven lejos, que no tienen celulares, voy a decir así, y bueno, y solamente hablan el idioma, ellos son las personas que están sufriendo, porque los que viven más cerca, no, porque tienen celulares, tienen accesible a la comunicación directo, hablan con los narcotraficantes, con los tráfico de tierra. Entonces son aquellas personas que están afines del gobierno, son afines al gobierno, y quienes, ellos son quienes, los corregidores más que todo, son los que negocian, ¿no?, a la espalda de los vivientes, de las comunidades, de los pueblos. Porque voy a hablar un poco del Tata que ha fallecido, y la verdad que es lamentablemente lo que pasó en su territorio, del hermano que es Leco, digamos, ¿no? No porque sea un chimá, o un leco, o un siriono, o un yuracaré, no tiene su derecho a defenderse. Sin embargo, tenemos, porque ahí va, mire, la Defensoría de la Niñez, el Defensor del Pueblo, estamos solos, en otras palabras. No tenemos representante. En estos casos, cuando más necesitamos, no tenemos dónde acudir. ¿Por qué? Porque si llevamos nuestra carta de denuncia, la gente se cansa. Uno, porque no nos escucha. Hacemos la conferencia de prensa. Yo lo viví en carne propia. ¿Por qué? Porque hubo un secuestro hace 2 años atrás en mi comunidad. Llevamos a la policía, llevamos a la Defensoría de la Niñez, llevámoslo uno. Estuvimos nosotros, pero nos dijeron, como se rescató al menor, nos dijeron, si ya lo rescataron, ¿qué más quieren? Entonces, si hay muerte, si hay una violación, no se puede hacer nada. Los propios comunarios aplican la justicia comunitaria, pero cuando es asesinato, es el deber que le corresponde a la justicia ordinaria. Pero ni la justicia ordinaria, llámese lo que podamos llamarle nosotros, no hay una cavidad donde tú estás en peligro y vas y te quejas o haces una denuncia, no te hacen caso. Es muy lamentable, ¿no?, mis queridas hermanas, lo que está sucediendo, ¿no?, dentro de los territorios. Y por defender nuestra tierra, por defender la casa grande, que es para nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos que vienen atrás de nosotros, ¿no? Es muy lamentable. Ahora, con esa muerte de ese hermano que defendía su territorio, su derecho, ahora nadie quiere decir qué es lo que ha pasado en realidad, pero desde acá, donde estemos nosotros, tenemos que unir fuerza, unirnos, ¿no?, entre todas las mujeres, reclamar, ver qué podemos hacer para llegar a que se esclarezca cómo fue y por qué fue, ¿no?, ese asesinato, cuál fue el motivo que lo llevaron a matarlo de una vez, ¿no?, así sin piedad, ¿no? Por eso, yo como sugerencia diría, ¿no?, que nos organicemos como una red de mujeres a nivel nacional, donde estemos en constante, intercambiando, de lo que está pasando, ¿no? Intercambiar las opiniones o lo que sucede dentro de cada territorio. Eso sería, como dice, ¿quién nos va a defender a nosotros? ¿Quién nos va a defender? Somos nosotras mismas las que tenemos que poner freno a todo esto que está pasando, porque ya es muy lamentable y es mucho ya el abuso que hacen estas autoridades, porque esto viene de arriba, viene del gobierno, no viene porque lo van a hacer otras personas, vienen mandados, lo mandan y le dicen, a esta persona no la quiero ahí, y lo sacan del camino, ¿no?